Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Estamos ahorita en Elite Espacios. Primeramente les vamos a recordar que estamos aquí ampliando sus sentidos en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Y también estamos en internet en pegaso.anahuac.mx/radio. Les recuerdo que para todos nuestros amigos que ya están en red, pues por sus smartphones pueden sintonizarnos por TuneIn. En la aplicación es muy fácil, es gratis y nos buscan como Radio Anáhuac y somos la primera opción. Pues así es, amigos. Les recordamos también que nos pueden escribir al Twitter, @EliteEspacios, y ahí encontrarán nuestra página de internet donde pueden bajar todos los podcasts, que viene siendo también www.radio.elitespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios siempre va con una sola e intermedia. Y pues la frase del día de hoy, que tenemos así como semana tras semana hemos venido recordándoselas o diciéndoles una nueva frase. A ver qué les parece. A ver, el ingeniero Guillermo Ramírez, quien es nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Uh-huh. A ver, ¿qué te parece? Si la vida te pone barreras, tu reto es destruirlas. Me parece muy interesante. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a la canción de Pink Floyd, de The Wall, Another Brick in the Wall, ¿no? Sí. El disco, es como... Sí, tienes un muro enfrente y lo primero que hay que hacer es... derribarlos, ¿no? Cambiar los paradigmas. Así es. Pues Guillermo está aquí con nosotros debido a que hemos tenido en estas últimas semanas muchas llamadas, pero bastantes llamadas sobre los temas de la energía solar, y nos han pedido un tema en especial que viene siendo la energía solar, pero aplicada a nivel hogar. Aplicada a nivel pequeñas empresas. A nivel comercial, es un tema súper interesante y súper amplio. Muy diferente y pues es una escala no tan industrial. No estamos buscando producir electricidad en masa, sino es simplemente satisfacer nuestras necesidades, ¿no? En nuestra casa. Comenzar con estos procesos de sustentabilidad, de cambiar combustibles fósiles, cambiar contaminantes por elementos que... son más amigables con el ambiente, más amigables con nuestro cuerpo y con nuestra economía también, porque es un ahorro al bolsillo al no tener que estar pagando combustible cada mes, gas, LP. Así es. Sí, es un problema. Muchas cosas. Para muchos no es el problema pagarlo, como lo hemos dicho anteriormente. Claro, para muchos no es el problema pagarlo y es muchas las diferencias. Muchas personas no buscan la parte económica, sino realmente el bienestar ambiental, ¿no? Obviamente... una ciudad contaminada, un espacio en el que estás inhalando gases tóxicos. El gas LP es un gas contaminante, puede contener tolueno, que son potentes cancerígenos, pueden causar daños neurocerebrales. Entonces, es completamente un cambio de mentalidad y de decisión como adaptar estas tecnologías a nuestros hogares. Pues así es. Pues de eso vamos a hablar la noche de hoy. Así es, amigos. Ante todo, les voy a decir, bueno, pues realmente se nos terminaron las vacaciones hace unas semanas y ya rápidamente llega el puente. El puente de septiembre, 15 de septiembre. A festejar, a celebrar. A festejar. Ese día libre pueden ir a buscar su calentador solar a alguna de las empresas mexicanas que hay. Hay muchísimas, entonces investiguen. Ahorita les vamos a platicar un poco del tema. Entonces, si tienen el día libre, puede ser una buena opción de ir a buscar y a darle una vuelta, a cotizar y ver qué opciones tenemos para nuestros hogares. Así es, amigos. Hacer la revolución, pero ahora en materia de energía, ¿no? Perfecto, es una muy buena idea. Y yo lo que les iba a hacer era hacerles una gran recomendación. Recuerden, amigos, que el alcohol es el peor enemigo del volante. Desgraciadamente, las vacaciones pasadas estuve leyendo un informe y fue realmente algo increíble. Más de 4,000 accidentes automovilísticos entre carreteras y ciudades, nada más en el último mes de vacaciones, debido al alcohol. Eso es una tragedia, la verdad, y es algo muy, muy desagradable. Y yo creo que es un problema no solo de las personas, sino es un problema del gobierno y es un problema de decisión de todas las, de la sociedad. Yo creo que la opción está en... todas las personas tienen necesidad de salir, de divertirse, es un derecho de las personas, ¿no? De estar en un ambiente de festejar, pero sin embargo no hay la infraestructura pública para que tú puedas salir a un lugar sin correr riesgo. En esta ciudad de México tan complicada, si no tienes automóvil, el transporte público a veces puede ser un poco complicado y estamos hablando en el día, ¿no? El metro es un transporte bastante eficiente, pero realmente no abarca ni cubre todas las necesidades de transporte de todo el país. Claro, entonces, y si no, poner un conductor designado. Exactamente. Te recuerdo que en muchos bares tú dices, yo soy el conductor designado, te ponen un gafete, te ponen un botón, te ponen inclusive un portavasos en la parte, o sea, y todo lo que hacen es servirte una sola copa como máximo, con ese portavasos o el gafete, y aunque tú pidas más, no te sirven. Refresco, limonada, naranjada, lo que quieras. Pero imagínate, qué mejor que ninguno tuviera que manejar, que todos pudieran tener llegando caminando a la fiesta o que pudieran llegar sin correr ningún riesgo de tránsito, ¿no? Claro. Que todos pudieran tener, divertirse, que no tuviera que estar sufriendo esa persona. Y maravillosamente no nos acabamos el mundo con consumiendo tantos energéticos. Pues bien, amigos, pues qué bueno que escuchan estas recomendaciones. Y pues ahora sí, de lleno. A ver, Guillermo, vamos a platicar. Tú nos ibas a platicar sobre qué nos recomiendas para el hogar. Vamos a empezar, ¿te parece bien con el hogar? Me parece perfecto. Ok, ¿qué nos puedes recomendar para que la gente pueda ahorrar dinero en el hogar y a la vez seguimos conservando el mundo y seguimos en el plan en el que no nomás obviamente ahorramos dinero, energéticos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sino nos ayudamos a nosotros mismos. Claro. Mira, lo primero que tenemos que hacer antes de seleccionar una tecnología alternativa, en este caso estamos hablando de energía solar, es evaluar nuestras necesidades. ¿Qué necesitamos? Hacer un diagnóstico de cuánto estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y realmente ver, a ver, en qué estamos gastando el gas, en qué porcentajes lo estamos consumiendo, porque recordemos que el gas no solo es una fuente para calentar el agua para bañarnos, sino que también es una fuente para cocinar alimentos. Entonces, un gran porcentaje del gas que usamos se va tristemente en calentar agua, pudiendo usar la energía del sol. Sin embargo, lo necesitamos para el cocinar y para otro tipo de usos domésticos. Entonces, tenemos que hacer ese análisis. ¿Cuánto estamos consumiendo y cómo estamos consumiendo nuestros combustibles? Y de ahí vamos a ver, bueno, estamos consumiendo tanto gas, tantos litros, entonces tenemos que hacer el análisis de cuántos litros de agua estamos calentando, ¿no? Así es. Cuando vamos a comprar un calentador solar es muy importante que no se los... Si un vendedor les dice, es un calentador que te alcanza para que te bañes 5 veces o que te bañes 10 veces, primer error. No vamos a comprar un calentador solar por las veces que te alcances a bañarte. Tenemos que comprarlo por el agua, por los litros, ¿no? 100, 200, entonces tenemos que evaluar eso. ¿Cuánto tiempo te tardas en bañarte en tu casa realmente? ¿Te das un baño de 15, 20 minutos con agua caliente? ¿O realmente te das una ducha sustentable de 5 o 10 minutos rápido, abres la regadera, agua caliente, te enjabonas, la cierras y, o sea, tenemos que evaluar esas opciones, porque si viven 3, 4 personas en una casa, pues tenemos que hacer uso eficiente del recurso primero que nada. Claro. Pues te voy a comentar ahorita que tú estás diciendo eso, abrir y cerrar el agua. Yo cuando me casé, compré una casa chiquitita y lo primero que dije, bueno, va a ser poner diferentes situaciones para poder ahorrar. Hice una remodelación de la casa y en los baños, en las regaderas, coloqué 3 llaves. La llave del agua caliente, la llave del agua fría y en medio una llave que nada más abres y cierras y ya está regulada, se cuenta. Abro el agua caliente, el agua fría, se regula la regadera y la central la cierras y te cierra el agua del grifo de la regadera. Entonces ya no hay problema de eso de que, ay, si la cerré caliente, cerré la fría, me quedé más frío, me quedé más caliente. Ya nomás cierras eso. Y además ya me sirvió de fijo. Yo ya dejo la llave del agua caliente y la del agua fría siempre. Ya nomás abro la central y me sale el agua regulada a mi temperatura diaria. Excelente, y no tienes que estar ahí esperando. Entonces ya nos enjabonamos y todo y va. Es una recomendación para las personas que tienen la posibilidad de construir una casa nueva, es separen el agua. En agua doméstica tenemos aguas negras, aguas grises. Entonces el agua gris, si tienen jardines, la pueden aprovechar para riego de sus casas y se ahorran claro, el pago de agua. En lugar de estar usando agua potable para regar el jardín, las aguas grises por medio de un tratamiento. Hay plantas que incluso todos los sulfitos de los jabones ayudan a las plantas. Todos estos elementos, las enzimas que tienen todos los jabones, ayudan a las plantas a crecer mejor. Entonces, no, y una plantita, por ejemplo, ahorita que estamos hablando para aplicar todo esto en la casa, una planta chiquita de tratamiento de agua es realmente algo increíble, porque todo lo que tienen que hacer, amigos, es hacer una cisterna. Y de esa agua jabonosa o agua gris, como nos está llamando Guillermo, se va directo a esa cisterna. Y lo que se hace es bombearla. Al momento de pasarla por la bomba, pasa por unos filtros, que es ridículo lo que realmente esos filtros cuestan, aproximadamente entre 12 y 13 mil pesos. Y les digo ridículo porque prácticamente en el gasto de agua para lavar los coches, para regar los jardines, inclusive esa misma agua se puede seguir usando para las tazas de baño y todo eso, realmente se ahorra, todo eso se está ahorrando en más o menos alrededor de año y medio, 2 años. A partir de ahí ya es una ganancia. Claro, son realmente rentables y esa es una de las opciones. Y eso es para, por ejemplo, cuando no tienes mucho espacio de jardines y cuando tienes que la tienes que poner como en un lugar estratégico. Pero podemos también hacer humedales, por ejemplo. Eso es un sistema físico. Cuando usamos filtros, esos son muy eficientes y se adaptan, pero igual tenemos las opciones biológicas para las aguas grises. Son usar humedales, son plantas que absorben todos los residuos, los sulfitos y todo ese tipo de cosas de los jabones. Y y son bastante eficientes también, y pues es un jardín que se te está regando gratis prácticamente, porque se está nutriendo de todas tus aguas residuales grises, ¿no? Pues ya ven, amigos, otra nueva opción, y es barata y es gratis. No tienen que pagar en una planta de tratamiento de agua, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Y bueno, regresando al tema de la energía solar, vamos a hablar de los calentadores que hemos visto en el mercado, que son los más comunes. Y podemos diferenciar dos, que son los más generales y comunes. El primero, y es el más común, lo voy a mencionar, y no porque sea el más eficiente ni el mejor, sino porque es el que más vemos en todos lados, son los tubos evacuados. Son estos tubos de vidrios, que son aproximadamente entre 8 o 15 tubos, que en inglés se llaman pipe tubes. Son unos tubos con pipetas que van conectados directo al termotanque. Estos estos sistemas se venden para uso doméstico, sin embargo se recomiendan más para uso comercial. Las altas tecnologías, hay tecnologías alemanas, tecnologías suizas muy eficientes que usan superficies selectivas, se llama blue sputtering, que es una como pinturas, no es tan negra, es un poco azul, que tiene todavía mejor captación y mejor absorbancia de radiación que la pintura negra. Sin embargo, hay muchos equipos, ¿no? Los de placa plana andan en un rango de entre los 50 y 70 grados centígrados. Entonces ya para una casa, más las pérdidas que tienes en la tubería, ya te sale a la regadera a una temperatura bastante adecuada, ¿no? Incluso para cocinar, si tienes un tinaco limpio y un buen sistema de filtro antes de tu tinaco, y tienes toda tu tubería limpia, a la hora de cocinar pastas, a la hora de cocinar este tipo de alimentos, no tienes que consumir tanto gas, porque si abres el agua caliente, pues ya tienes un precalentamiento. Ya es un plus. Es un precalentamiento, entonces en lugar de que se tarde 15 minutos en llegar a ebullición con el gas, se te va a cocinar la pasta más rápido, porque la llegas a ebullición en 2 o 3 minutos, porque está precalentada con el sol, ¿no? Claro, eso es pues sí, es un plus, y además tenemos todos esos beneficios. Y pues bien, amigos, aquí en la producción está Fernando Marcos y, como siempre, ya me anda guillotinando con el tiempo. Quiere que me vaya a un corte. Y regresando del corte, te voy a platicar. En las pasadas vacaciones estuve yo en Acapulco, en unos departamentos, muy cerquita ahí en Acapulco Diamante. Y casualmente tuve que subir a la azotea por una situación personal, porque se había tronado un cable que bajaba de la señal de televisión o algo así. No tenía ni idea cómo conectarlo, y como arquitecto dije, bueno, voy a subir. Y me di cuenta de los paneles solares que tenían, y ahí me puse a investigar varias cosas. ¿Eran paneles térmicos o fotovoltaicos? No, térmicos, o sea, para calentamiento de agua. Súper bien. Y realmente me quedé con la boca abierta por lo que vi. Ahorita te lo platico. Muy bien, amigos, regresamos en unos momentos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Mas en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979. En Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Pues bien, amigos, continuamos. Estamos en Elite Espacios. Estamos hablando sobre aprovechar la energía solar para las casas, para los pequeños negocios, y en un momento dado, ¿por qué no?, también para los grandes, para los grandes negocios. Nos quedamos en que les iba yo a platicar algo en donde yo estuve. Estuve yo en un conjunto de edificios en vacaciones que se llama Mayan Island. Son 4 edificios de 48 departamentos cada uno. En las primeras, generalmente funcionan independientemente. Cada uno tenía su caldera, cada uno tiene su motor, tenía sus motores de aire acondicionado y todo, ¿no? En vista de todo el gran gasto que, porque las calderas eran de gas, era un gasto enorme, y la gente ya se quejaba mucho de los altos consumos y del costo de mantenimiento. Una caldera consume muchísimo combustible, es carísimo. Es exageradamente caro. Si tienen caldera, cámbienla, no lo duden. Un calentador solar es lo más eficiente que van a poder encontrar en el mercado. Así es. Pues en las primeras 2 torres pusieron 2, y digo torres, pero no son torres, son edificios de 12 pisos, 4 departamentos por piso. En el área de la, vamos a hablar de la azotea de la primera torre, que correspondía, vamos a hablar, a 2 departamentos, la parte del techo y la otra parte, pusieron unos calentadores solares, unos paneles planos, y en la otra área pusieron para otra de las torres, y así en las primeras 2 torres, para evitar tanto el bombeo desde las torres grandes, no grandes, las más alejadas, hacia la zona de máquinas y donde estaban los tanques de almacenamiento. Yo vi, realmente me quedé sorprendido porque eran, yo creo que aproximadamente, no llegaba a 100 metros cuadrados de paneles por cada torre. Esos 100 metros, créanme, de verdad no llegaban a 100 metros. Yo calculo que a lo mejor eran 4 secciones, más o menos como de unos 5 o 6 metros por unos 4 metros de ancho. Eso eran los paneles. Eran 4 secciones unidas entre sí. La bajaban a un tanque de almacenamiento, que ese sí ya estaba en un cuarto de máquinas. Hasta la planta baja y más allá, a una parte del jardín trasero. Y tenían los tanques, realmente eran tanques de 5.000, de 7.000 litros, perdón. Y yo me quedé con la boca abierta porque los últimos días estuvo lloviendo porque había un huracán más al norte y todo. Eran casi las 12 del día, todavía estaba nublado, no había sol y no habían arrancado las bombas para el calentamiento del agua. Y el agua en el tanque de almacenamiento decía 47 grados. Sí, la temperatura en un termotanque puede durar 2 o 3 días a una temperatura completamente para el confort humano, entre 40 a 50 grados incluso. Pero es muy importante que también chequemos estas características de los calentadores. Por ejemplo, en el caso que tú dices, ahorita el mayor consumidor, el mayor mercado, parecería que son las personas, pero los mayores consumidores son precisamente, como tú dices, departamentos, hoteles, comercios, porque aparte de que se ponen la verde diciendo, somos sustentables, ahorramos, no contaminamos, es un ahorro energético muy grande y un ahorro económico, pues, inversamente proporcional, pues, al ahorro energético que se está haciendo. Entonces, un comercio que consume mucho combustible es un ahorro muy grande. Este caso que tú estás diciendo es tan muy importante mencionarlo. Para una casa de 2 o 3 personas, pues es como aproximadamente un termotanque de 150 litros a 200 litros. Para calentar esa cantidad de agua necesitamos aproximadamente 2 o 3 metros cuadrados de paneles. No es mucho. Un calentador solar de placa plana tiene 2 metros cuadrados y te calienta 200 litros. Entonces es súper eficiente. Pero para estos comercios que requieren volúmenes más grandes, hay muchas compañías mexicanas que no te venden el calentador como tal. Así que te venden como en tiendas departamentales. Yo creo que han visto estos calentadores, ¿no? Que ya te venden así. Te venden uno económico y uno más caro, ¿no? Y el de caro pipeta, ¿no? Es el de la compañía esta con el que tiene el negocio. Entonces yo les recomiendo que chequen, no se vayan a las tiendas departamentales. Hay muchas fábricas mexicanas que están produciendo materiales y productos de muy buena calidad, pero evalúenlos. El problema es que llegan muchas importaciones chinas. No quiero decir con esto que todos los productos chinos sean malos. Sin embargo, como es un producto nuevo, la regulación está comenzando. En México los productos se regulan bajo las normas oficiales mexicanas, NOMS. En México existen 3 normas oficiales mexicanas para calentadores solares, 4 ahorita al parecer, que son para evaluar sus características, pero no son oficiales, perdón, son NMX, son no oficiales, son normas técnicas. Solo hay una norma oficial y solo aplica para el Distrito Federal. Teóricamente, las lavanderías o lugares así tienen que tener calentadores solares para el distrito. Sí. Y tienen que ver esa ley. Ya la nueva norma, las nuevas leyes están regulando mucho ese tipo de negocios. Entonces, chequen bien si el vendedor les ofrece alguna garantía, que el producto tenga garantía mínimo por 5 a 10 años. 10 años es una buena garantía. Los tubos evacuados, pues la mayoría son chinos, entonces no les recomiendo. Para las casas no. Esos son más para los comercios que requieren temperaturas más altas. Para una casa, uno de placa plana es más que suficiente, es muy buen producto. Y chequen bien el aislante, chequen bien los termotanques. Un termotanque, no pueden ver el aislamiento térmico, pero normalmente tiene un aislamiento de hasta 50 milímetros de espesor. Es el aproximado. Y pues chequen bien, pregunten todas las necesidades. Vean las válvulas, que sean de buena calidad, las conexiones. Es importante ver todo el sistema de circulación, que se vea bien aislado el sistema. No solo porque encontremos uno de tubos evacuados, o incluso hay de placa plana también de 2.000 o 3.000 pesos, y vemos otro de 8000, pues tal vez este de 3000 no nos va a durar tanto, ¿no? Y al rato vamos a echarle la culpa a la energía solar. Es igual que un boiler. Hay boilers de 2000 pesos y hay boilers de 20000 pesos. Entonces, pues es lo mismo. Es una inversión para nuestros hogares que va a ser redituable, pero pues hay que buscar y ver las características técnicas de lo que vamos a invertir. Perfecto, pues sí. Regresando, mira, a este mismo sistema que tenían ahí, realmente a mí sí me dejó muy impresionado porque el mantenimiento era muy caro. Siguen cobrando el mismo mantenimiento, pero con todo lo que están ahorrando en el gas, también en muchas otras situaciones que se han puesto a ahorrar, pusieron equipos de aire acondicionado muy sofisticados, que gastan una tercera o una cuarta parte de energía eléctrica de lo que gastaban antes, y además que también pusieron celdas solares para energía eléctrica. Me quedé totalmente impresionado. Cada sistema por torre les costó alrededor de unos 240,000 pesos. Sí, pero estás hablando de una torre que para cuánta, ¿qué capacidad 48, de personas tienes? Estamos hablando de 48 departamentos. 48 departamentos, por torre. Es como, es muy barato, muy económico. 5,000 pesos por departamento. 5,000 pesos. De costo por departamento. No es nada. Auxiliados, sí, con una mini calderita que yo la vi, dije, parecía el tanque de gas de, perdón, parecía el boiler de mi casa. Eso es muy importante que estás mencionando. Era cualquier cosita. Nada más para ayudarse, claro. Pero el calentamiento solar les alcanzaba llegaba hasta 65 grados centígrados. Eso que estás mencionando ahorita es muy importante mencionarlo. Es muy importante siempre tener sinergias entre nuestras tecnologías. No porque pongamos un calentador solar nos vamos a deshacer de nuestro boiler. Es importante, esto no solo es con la energía solar, con todas las energías renovables, no estar al 100% en una energía, no poner 100, no confiar toda tu capacidad energética a la energía solar, por ejemplo, o a la energía eólica, o hay que tener un balance. Entonces se recomienda hasta un 80, un 75%. Entonces esto quiere decir que en todo el año tú solo vas a usar tu boiler 2 meses. Ellos, ¿no?, realmente lo usan cuando está al 100% la ocupación. Cuando está al 100%, bien, bien. O imagínate esas en tormentas de una semana que no hubo nada de sol, por ejemplo. Pues ahí sí vas a tener que echar a andar tu boiler, ¿no? Porque pues obviamente tampoco somos, no podemos cambiar, claro, el clima, ¿no? No, claro, somos magos. Entonces, pues hay ciertas temporadas de lluvia en la que no vamos a tener el recurso solar y ahí es cuando vamos a usar los combustibles fósiles, que es cuando realmente se deben usar en una situación de como de emergencia, por así decirlo, ¿no? Ahora los usamos como si fueran diarios y en un futuro los vamos a usar de emergencia exclusivamente y ya las renovables van a ser como el día a día. Pues sí, sí. Y mira, ese calentador, bueno, esos calentadores fueron fabricados en Cuernavaca. En Cuernavaca. Increíble. Vi la fábrica, bueno, no vi la fábrica, vi la marca. Sé que está en Cuernavaca, ahí también decía, orgullosamente mexicanos, hecho en Cuernavaca, México, etcétera, etcétera. Y pues realmente el costo lo sacaron en menos de 4 meses, lo que gastaban en gas. Ellos gastaban un promedio en gas para nada más para las puras regaderas, de alrededor de 40 a 60 mil pesos mensuales. Imagínate, sin contar temporada alta. Claro. Sin contar temporada alta. Y mientras hubiera uno o dos departamentos, tenía que prender las calderas, porque pues a mí no me importa si hay 44 departamentos vacíos, yo me quiero cambiar, claro, bañar con agua caliente. Exactamente, no vas a dejar de bañarte porque no haya sol, entonces tienes que satisfacer las necesidades de todas las personas. En un comercio es 100% rentable, en 6 meses a un año se te recupera. En una casa se estima que de 2 a 3 años ya se te está recuperando la inversión y los de ahí en adelante 10 años de agua caliente gratis. Pues sí, así es. Ahorita que mencionabas lo de las calderas, por ejemplo, muchos de estos hoteles o incluso en Cuernavaca hay muchas casas con alberca. Para las albercas no se recomienda tanto el placa plana ni el tubos evacuados. Hay otra tecnología que es también para uso doméstico, para todas aquellas casas que tienen piscina o este tipo de lugares. Se llaman colectores desnudos, que son como tubitos negros que parecen popotes, que aproximadamente de 1 centímetro de diámetro. Y estos sistemas son de menor rango de temperatura, porque en una alberca pues no requieres tanta temperatura como cuando sí, te claro. bañas. Lo que quieres es que esté calientita, pero no caliente, sino que no esté fría, sino que está en una temperatura de confort. Entonces estas temperaturas, estos sistemas tienen una temperatura máxima de hasta 40 grados. No, entonces, ya 40 grados para una alberca es demasiado. Si no es jacuzzi. No es jacuzzi, exactamente. Los jacuzzis en Estados Unidos tienen 40 grados. Una alberca promedio en la ciudad, bueno, no en la Ciudad de México, sino un promedio sobre Cuernavaca, anda en alrededor de los 30, 31 grados. Ya por mucho que quiera poner caliente su alberca, la pone a 32 grados. Exactamente. Entonces realmente es, te sobra. Tienen capacidad de hasta 40 grados, tubos evacuados. No necesitas por qué poner tubos evacuados en una alberca si puedes poner los colectores desnudos, ¿no? Realmente claro. no necesitas tanta temperatura. La diferencia... Y además es más económico. Es mucho más económico. Estos son hechos de plástico, de polipropileno se llama el plástico. Y es muy resistente. Los garantizan algunos hasta 20 años. Lo único importante es darle un tratamiento porque por todos los químicos que le echan a las albercas se puede llegar a incrustar dentro de los popotitos, ¿no? Dentro de los colectores se llaman, son como popotitos. Entonces simplemente el tratamiento que se les da es hacerle un lavado interno con una solución ácida para disolver todas las incrustaciones dentro del sistema. La diferencia de este sistema con los de placa plana, por ejemplo, un sistema de placa plana con su termotanque, eso es muchas veces me lo han preguntado, ¿y requiere una bomba? No requieren una bomba. Una placa plana con termotanque funciona por un sistema que se llama circulación natural o sistema termosifónico, que es un proceso de circulación natural por diferencias de temperatura. Cuando el calentador solar se pone caliente, el agua cambia su densidad del agua caliente y el agua fría, entonces el agua fría del termotanque empuja el agua caliente del panel y el agua del panel sube, entonces es un efecto natural. Cuando estamos hablando de los colectores desnudos para las albercas, ahí necesitamos un sistema de bombeo, que es cuando es lo que es un poquito más costoso, pero si hablamos a comparación de una caldera, y eso realmente no es tan costoso porque no tienes prendida la bomba todo el día, simplemente la prendes como por etapas, ¿no? Cuando ahí tienes radiación solar, en la noche no vas a estar circulando agua por tu colector desnudo, porque si no pasaría lo contrario, se te estaría enfriando, se te serviría para enfriar la alberca, ¿no? Claro. Y esto es muy importante de los calentadores solares, porque tienen que tener algo que se llama una válvula antirretorno. Entonces, con esta válvula evitas que en las noches, cuando no hay radiación solar, el agua caliente se salga del termotanque y se enfríe. Entonces, con estas válvulas antirretorno evitas este tipo de situaciones. Pues perfecto. Pues bien, amigos, se nos ha terminado el tiempo, pero los invito a continuar con nosotros. Vamos a nuestra sección siglo XX. Y ya que hemos estado platicando sobre calentadores solares, pues les vamos a platicar precisamente sobre los inicios de los calentadores solares, cómo surgieron, de cuándo, quién los inventó, cómo salieron, etcétera. Pues no se vayan, no se duerman, aquí los esperamos. Unos minutitos y estamos de regreso con ustedes. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Regresamos. Esto es Elite Espacios. Estamos en Radio Anáhuac. Y pues bien, amigos, les recordamos que en semanas próximas vamos a tener también aquí a Guillermo, invitado. Vamos a hablar sobre un tema muy especial, sobre la transición energética. Un tema bastante interesante ahora con esto de la reforma energética y uso de nuevas